Baleares, el pretexto de carnavalear. A ver cómo suena esto. Vamos a ver. Quisiera ser angelito, quisiera ser angelito para llegar hasta el cielo, para llegar hasta el cielo. Juremos amor eterno hasta que venga la muerte. Dios te puso en